Esombe, be ma banga du belo ba me tondo de mambo ma wa se nya ki sane moto. Esombe, be ma banga langa mi bebe kosa de mangando bare esendi humbe. Ini basoni, be si mala mi tinto to. Debuka tenga mandabo ma sinima, na longe la kula bamba, na pete ma bomba soki. Songo ewe maye yo mapoya fofo ate ayupa ye oh ate makosa nekaso nela yo kino wasafe wa nyolo we abesombe wo Ponde lo yo ki no pondo kwedi Nezi ba kene na balemba Usongi manyo welono eno moniku Mwechi tamuka musawe ni mamoti Lete etamo jibamo ni wekombo Luma londa ntababefowa Eba jana mkubo Na sito vine wusu wa kiti Oye ne kumwa mbebe ne nyungu wa yo Ngolo waka nyumo mene peyo kibenejo Netiba kele na balemba La bubula neje mambo ya mbamene Kona iniso na mungende neno famba Lube mungele mambidu na nabolo nemo hi Ebo waloti nete muna musango Asima wasabe kwa di aima nongo peto lakae Mona longi de mami kuhenge Uyenga ndika lukundi na nyangumo Abote mbaprete Pito chita wawele mbomi vemo Bano gosa mbadamo Mahiga tonge nginga Nasima longo nepon mututo punya Na bendi la bubula neje maboye mbamene Tona ini sona mungende neno kwamba Luben mungele mambidu na nabolo nemo hi Tona ini sona dinga neno ujuba Luben mungele mambidu na nabolo nemo hi Mile mama nyumi mendende usiba Na tena kunyana mende no upoto etumbi Na napote etumbuwe Ose mante nyolo ike kawasanda tobe suwa Keya sonyo Equipa gado, esse bem bem motor.